gira el haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Faro quieto guía mientras no deje de girar. Nos toca en la jornada de hoy, en esta edición de Faro Sur, y tenemos una gran alegría de poder recibir a vecina en esta oportunidad de la otra orilla del río Uruguay. Y le damos la bienvenida a Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto, acá estamos, muy bien, un saludo grande para la radio, para los oyentes y las oyentes de ese programa. Aquí muy bien, sí, en la ciudad de Colón, Entre Ríos, provincia de Entre Ríos de Argentina. Bueno, han habido movimientos importantes en Colón y en las ciudades cercanas por este proyecto de HIF Global, y esto se ha venido en aumento, digamos, la presión ciudadana desde el lado de nuestro hermano de Entre Ríos. Sí, bueno, es importante para nosotros decir que estamos muy preocupados desde hace ya más de poquito más de 2 años, desde que nos enteramos que una refinería de combustibles sintéticos, la planta, el proyecto planta de e-combustibles IF Global, se pretende instalar a unos 3.000, diríamos, creo que son 3.200 metros aproximadamente de nuestra ciudadanía, de nuestra ciudad de Colón. Si alguno tiene posibilidad de conocer, es una ciudad costera, está contra el río Uruguay y que tenemos una distancia muy, muy chiquita con la costa uruguaya. Así que estamos acá hermanados, muy cerca, nos une el puente José Gervasio Artigas, un puente internacional que tiene ya 50 años. Entonces es una relación también de economías y de desarrollo en conjunto, ¿no? con la ciudad de Paysandú, tanto para el país, para Argentina y para Uruguay. Somos vecinos y somos también una comunidad que se desarrolló en conjunto, ¿no? Bien. IF Global es una industria que va a producir, te comparto, por ahí supongo que tal vez conocen, es una industria que va a producir en principio 4 combustibles en base al metanol. Uno de los productos que ha sido compartido en la prensa en general es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde va a nacer aproximadamente 145 toneladas al año, que va a desarrollar 145.000 toneladas al año que va a desarrollar, pero son 880.000 toneladas de metanol, ¿no? Para los 4 combustibles, en 4 módulos, bueno, un montón de cosas técnicas que no sé si va el caso o si es necesario desarrollar de todo, ¿no? Pero en principio las preocupaciones son muchas desde este lado, desde la ciudadanía de Colón, San José, Lievi, que estamos, y algunas otras ciudades aledañas, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, que tienen que ver con el desarrollo económico de este territorio, la Tierra de Palmares, que le llamamos, y que también es una organización, ¿no? O sea, la Tierra de Palmares es justamente los municipios de este territorio que trabajan en conjunto por el desarrollo y turístico de esta zona. Bien, ustedes lo que sí está sucediendo es que vienen en un ciclo de movilizaciones y de activar este tema que no está pasando, además, desapercibido, digamos. No pasa desapercibido. Los municipios están informados ya hace bastante tiempo de la situación, preocupados y realizando acciones que han sido conocidas, como ir y, o sea, pedir al gobernador y al canciller que se pongan en conversación con el Estado uruguayo, con los diferentes, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Exteriores. Nosotros hemos estado presentes en algunas, en dos posibilidades, hablando con ediles, de principio con los ediles del departamento Paysandú, cuando se votó que los padrones 11.950 y 11.951 sean habilitados, que sean cambiados de uso, porque eran territorio para la ganadería y pasaron a ser industriales, exactamente industriales no, pero bueno, es parecida la denominación, se me confunde con la de Argentina. Pero en principio se habilitaron esos dos terrenos, o esos dos padrones, para que se pueda presentar el proyecto. El 16 de septiembre de este año, 2025, se presenta en lo que es el Ministerio de Ambiente el proyecto de validación de IF Global, que son 370 y piquitos de páginas en las cuales la empresa describe un poco lo que va a realizar, cómo lo va a realizar. La empresa tuvo una multa por talar previamente el espacio, hacer una tala indiscriminada allí de monte nativo, que bueno, eso tiene sus consecuencias, ¿no? En un país que tiene normativa para el cuidado del ambiente. Hemos escuchado muchas veces hablar al ministro de Ambiente y la conciencia en muchos aspectos, pero en este caso no la estamos viendo. Estamos muy preocupados porque en principio Colón no está incluido dentro del radio que perjudica a la empresa. Colón, como ciudad transfronteriza, debería haber participado de alguna de las instancias de comunicación de la empresa y más que nada también en las decisiones, ¿no? Y hasta ahora eso no ha sido posible y no es posible de llegar. Incluso por ahí no hay respuestas reales desde el Estado en un montón de aspectos, ¿no? Es la CARU, por ejemplo, lo que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, no ha respondido en datos y demás de adjudicación de permisos a la empresa, sobre todo por la creación de un playón detrás de la isla Quehuay. Ese playón va a ser para ingreso principalmente la maquinaria que va a construir esta industria. Sabemos que es una industria que va a ocupar más de 220 hectáreas, que tiene una dimensión, que no se ve en este territorio, no se ve en esta zona, es incalculable, y eso hace que por ahí la comunidad, las personas, no se lo puedan dimensionar o imaginar, ¿no? Hay que dibujarlo, verlo, pensarlo, y también en cuanto a las afectaciones, las cenizas que van a salir por las chimeneas, el humo, lo que se va a verter a los diferentes cursos de agua, la extracción de agua que se va a realizar, los impactos que tienen que ver con el talado de monte nativo, que es muy grave, son más de 35 hectáreas en un principio y después son en total 110, si no me equivoco. Son números que por ahí exactos no los tengo en la cabeza, pero que preocupan, ¿no? Porque es monte que dejaría de existir y que hace a una conexión del ecosistema del territorio que también perjudica todo, ¿no? Perjudica la vida en todo sentido y lo que esto implica, ¿no? Sí, yo quería preguntarte también de alguna manera, tú estás vinculada a Radio Sapucay, ¿es correcto? Sí, soy parte de Radio Sapucay, el programa Somos Pacha, y Radio Sapucay conforma, en conjunto con organizaciones de todo el territorio, la multisectorial Somos Ambiente, que viene haciendo este recorrido, que venimos participando en las diferentes movilizaciones, principalmente generando lugares, espacios de comunicación para con la población, con la ciudadanía. Se produjeron dos caravanas que fueron masivas totalmente hacia el Puente Artigas. No sé si tuviste oportunidad de ver o si por ahí la audiencia tuvo oportunidad de ver que las personas de la ciudadanía se manifestó. Obviamente que también llegar hasta el puente implica ir en vehículo, bueno, algunos fueron en bicicleta, algunos fueron en motos, pero hay que llegar hasta allí. Igualmente más de 100 autos en una primera instancia, después un poco más. Y la ciudadanía, vos en la calle aquí caminás, vas a los negocios y te dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque eso es tremendo, tremendo, ¿sabes por qué? Porque nos quita soberanía sobre nuestras vidas, nos quita la posibilidad de que las próximas generaciones puedan realmente seguir viviendo en un ambiente sano, que es un derecho humano fundamental, del derecho al agua, el derecho a la vida. Entonces toda la ciudadanía está consciente de esto, y bueno, lo que no hay es una voluntad política tan clara, porque hasta ahora hemos venido exigiendo, ¿no?, que principalmente el gobernador muestre qué es lo que ha realizado. Se le hizo un pedido de informe judicial, se le hicieron pedidos a CARU y a Cancillería por medio de la Asociación de Abogados Ambientales de Argentina. Ellos la hicieron en principio. Y bueno, la asamblea que se dio el viernes pasado, el viernes 19, se dio una asamblea muy importante, en la cual participaron nuevos actores, siempre hay más personas, o sea, no es menos, no se achica la cantidad de personas que empiezan a accionar, ¿no? Sino que cada vez es más, eso es lo bueno. Y bueno, esas personas se movilizaron a pensar otras maneras de comunicar y también de exigir que se va a hacer judicialmente, cuáles son los caminos para llegar a exigir, ¿no?, a pedir que realmente sea tenido en cuenta Colón, San José, Lievi y toda la población. Concepción del Uruguay está muy preocupado porque a ellos les afectaría directamente la salida de barcazas con combustibles que se produciría a partir del puerto. Concepción del Uruguay está, sus playas están muy cerca de lo que es el puerto de Casablanca, si no me equivoco el nombre. Así que esas son otras preocupaciones también que tiene la ciudad de Concepción del Uruguay. Es una lucha en conjunto de toda la costa acá del río Uruguay. Sonido nativo del río, sabor a criollos azul. Acá se te hacen los dormidos y te termina la canción y te termina el partido. Secretos están de testigo, detesta muy solo el postigo. Sonido nativo del río, crece de su inmensidad, va a llenar el vacío. Sonido nativo del río, saca del corazón escalofrío. Sonido nativo del río, va a llenar el vacío. Sonido nativo del río, sonido nativo del río. Hermano, decime a vos cómo te fue la aventura de llevar afuera la bandera, los colores, la cultura. Hermano, decime a vos cómo te fue en el desafío de llevar por las aguas saladas que tiene este mundo, el dulce de este río. Vos sabés, estoy hace 10 en esta misión y falta un montón, lo sé. Pero me asienta, mató la presión y lo hago por la cara que tuvieron del bendito día cero acá metiéndole pasión. Sin importar si fue barato o cara, la jugada es llevar afuera esta generación, dejando el alma en canga la oración. Amigo, te pido, me des un momento. A veces el tempo se me pone lento y entonces te cuento que yo también vengo de ese mismo río. Lo nuestro, lo tuyo, lo mío. Te juro, me río porque estando lejos, lo nuevo y lo viejo se vuelven espejo. Orilla que brilla en la grilla de un río de plata marrón, y en el corazón un faro encendido que siempre ilumina con rima y razón a eso que está vivo. Me siento y respiro. Sonido nativo del río. Va a llenar el vacío. Sonido nativo del río, saca del corazón escalofrío. Sonido nativo del río, va a llenar el vacío. Sonido nativo del río, sonido nativo del río. Dentro de mi cuerpo y de mi alma llevo marcas que señalan un lugar. Saca del corazón escalofrío. Sonido nativo del río. 808 me retumba en el bocho, tapitango, viola al mango, bandoneón y distorsión. Y acá está mi corazón. Sur y en la ribera alguien me espera, donde el río llega siempre y ves al mar. Saca del corazón un escalofrío. Sonido nativo del río. Algo suena desde lejos, que no es nuevo, que no es viejo. No es antiguo ni moderno, pero es nuestro y es eterno. Sonido, el sonido de lo nuestro. Sonido nativo de lo tuyo, de lo mío. Sonido nativo del río. Bien, ¿dabas alguna pista ahí en torno a el papel o el rol que está jugando Radio Sapucaí? Y me gustaría como detenerme quizás un poquito ahí, porque digamos que todos estos temas importantes, ambientales, no son generalmente los que están, digamos, en la primera las plana agendas. De las agendas, digamos, informativas. Y entonces como hurgar ahí un poquito más en ese rol que ustedes cumplen, que también es informativo, es educativo, es formativo, ayuda a atender red. ¿Cómo lo percibís vos trabajando también desde ese lugar y el compromiso que implica? Mira, nosotros como radio comunitaria tenemos unos 10 años de funcionar. El año 2015 la radio nace allí con justamente la necesidad de comunicar desde otras miradas, ¿no? De una mirada con derechos, y justamente los derechos están conformados por esto, ¿no? Por el derecho humano a la vida, el derecho humano a la comunicación, los derechos en relación a las disidencias, a las personas con discapacidad. Nuestras banderas principalmente, o sea, nuestro objetivo principalmente es que la radio funcione generando el derecho a la comunicación y que la ciudadanía pueda comunicar y que nosotros podamos comunicar las preocupaciones de la ciudadanía es fundamental. Hay varios programas, tenemos dos programas que hablan en relación de ambiente, a lo ambiental, el lunes a las 16 horas y los jueves a las 18 horas. Somos dos programas. pero no son los únicos que hablan de la temática. Un mismo río, que es justamente algo, un programa pensado en esto, ¿no? En los enlaces que tenemos, porque tenemos un mismo río, tenemos un límite entre Uruguay y Argentina, pero el río Uruguay es el mismo. Así que este programa, por ejemplo, ha hablado muchísimo de IF Global, de la refinería de combustibles, y bueno, en principio la relación con la comunidad, porque estamos en conexión con todas las organizaciones en la comunidad, los clubes, los barrios. Ayer aquí en el barrio San Francisco, los compañeros de Radio Sapucay estuvieron, uno de Papá Noel y un montón de libros que se pudieron envolver en papel, libros nuevos para niñas, niños y adolescentes por la fiesta. Esa conexión con la ciudadanía para Radio Comunitaria Sapucay es fundamental, así que este tema nos atraviesa y participamos todos de la, diríamos, de esta lucha. Te quería agradecer profundamente la tarea que realizan desde esa orilla, pero también como me gustaría que de repente pudieras compartir tu percepción o la percepción o las valoraciones que han tenido en esto de que de alguna manera el río o los ríos en general han sido utilizados para delinear muchas veces y para separar países, más allá incluso de los nexos que nos unen como pueblos. Y, y en este caso, de alguna forma, con ese nombre también del programa, vuelven a reafirmar que en realidad los ríos no nos dividen particularmente, sino y también esencialmente nos unen. Sí, mira, hay dos cositas que me gustaría compartirte en estos momentos. Una es, como territorios, bueno, yo me considero charrúa, te cuento, que mi origen, ¿no? Mi familia, hay ascendencia charrúa, así que yo en principio me considero parte de un territorio que no tiene este límite. Es un límite que obviamente produce justamente la separación, la división de los pueblos, y con una intención, con la intención de generar las disputas y justamente la separación para obtener esto, la posibilidad del extractivismo, en este caso del extractivismo sobre el agua, un recursos según la hegemonía, y un bien común a todo, al ambiente, a la ciudadanía, pero al ecosistema, que es el agua. Y por otro lado, vos, cuando empecé a hablar, decías, estábamos hablando sobre las plantaciones, ¿no? Y esas plantaciones, si yo no me equivoco, vos compartiste... Sí, estábamos con ese tema. Con el tema de las plantaciones que son monocultivos. Y bueno, ese monocultivo está plantado justamente para East Global, que va a usar esos recursos para quemar y para producir el CO2, para producir el metanol. O sea, no hay lucha que no esté unida, ¿no? Acá las personas que están luchando contra el extractivismo y contra el monocultivo, tenemos que trabajar en conjunto, porque justamente es esa madera, o es eso que se está produciendo, que hace 3 años se autorizó en algunos casos, es para IF Global. IF Global no se tiene que instalar en Uruguay. O sea, es así. No solo no se tienen que instalar a 3.000 metros de los cuerpos y de las personas que estamos acá, sino tampoco se tiene que instalar porque es extractivismo puro y es para generar energías para el norte global. Ni siquiera es una energía que es para Latinoamérica, para el sur. Y también es un cambio muy, diríamos, todavía muy cuestionado, ¿no? Las energías renovables no existen. Se ha vendido todo una visión de esto, pero sabemos que tanto lo eólico como lo solar está plagado de extractivismo de metales que también arruinan territorios, el agua, la vida, los ecosistemas, ¿no? O sea, lo que produciría la empresa, por ejemplo, en cantidad de combustible para transportar la madera, equivale a lo que supuestamente capturaría de dióxido y demás, o sea, equivale a al mismo número casi, o sea, estaría no haciendo nada, sí extrayendo, obviamente, y dejando de existir, por ejemplo, bueno, el agua que se va a usar, que son aproximadamente por minuto 80, el uso que hacen 80 familias, ese agua que se va a ocupar, diríamos, no vuelve a ser agua como en otros casos. Se transforma en agua oxigenada y un montón de otras cosas, pero no vuelve a ser agua, que en otros usos sí el agua vuelve a transformarse con los árboles, a filtrarse en los humedales y demás. En este caso no. Así que bueno, el agua es el objetivo principal de estos extractivismos. vuelvo a repetir, extractivismo, pero porque es una palabra que tenemos que tener en cuenta. Somos, nos están extrayendo a nosotros, nos están chupando todo, todo, todo para producir energías para el norte global que bueno. Bueno, me fui por las ramas, me parece. No, ¿no? Está bien, porque como es un tema muy amplio, podemos hacer múltiples lecturas. También es inevitable preguntarte cómo lo sentís tú y cómo lo sienten ustedes, pensando además todo el proceso que se viene dando en Argentina a partir de esta impronta que plantea el gobierno de Milei, de capitalismo salvaje. Y particularmente atado con el tema, bueno, en principio del RIGI, de los RIGI, y a su vez también en este nuevo proceso de flexibilización laboral, pero además contrastado con este gobierno que vos dijiste, bueno, escuchamos bastante al ministro, imagino que sería nuestro ministro Ortuño de Medio Ambiente, con un gobierno supuestamente de signo contrario, desde la perspectiva, digamos, ideológica, desde el plano en que se plantan, digamos, estaríamos dentro del plano colectivista, es decir, de tu presidente o de vuestro presidente. ¿Cómo se vive, cómo lo viven a esa realidad y a su vez a esa contradicción también? Sí, bueno, en principio ninguno de los gobiernos que han pasado anteriores a este, que es un gobierno justamente de derecha, que ha quitado muchísimos de los derechos a la ciudadanía, el derecho, lo que tiene que ver con la reforma laboral es gravísimo, pero es algo que es necesario para el norte, para el dominio de la población y el dominio de los trabajadores, ¿no? Y tiene que ver con el extractivismo porque transforma los procesos laborales justamente y la industria que se venía generando en estos territorios la transforma justamente en algo desvalorizado totalmente que pasa a, y el trabajador justamente desvalorizado que pasa a ser solo territorio de extracción de minerales, de todo lo que nuestro país, nuestro territorio tiene. El RIGI y el RIGI, que son los que nos norman ahora, tienen la intención de hacer esto, ¿no? De dar vía libre a poder llevarse o sacar y extraer por medio también de lo que es las vías de comunicación con el norte, con Europa y demás, fácilmente. Viste que nosotros acá hay conflictos como, por ejemplo, la autovía que se está realizando en Córdoba, que tiene que ver con atravesar una comunidad comunitaria, atravesar un bosque nativo fundamental, y eso también es, o sea, están todas enlazadas estas diferentes acciones para lograr absorber, o sea, ser, nosotros somos como quienes le vamos a dar vida en todo sentido a un montón de otros territorios. Y mi sensación en relación a los gobiernos, por ejemplo, Mecorot ingresa en Argentina con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. O sea, la cuestión de lo que tiene que ver con los presidentes y el Estado no están relacionados a lo ambiental en su totalidad. Obviamente se facilitan muchísimos planos hoy, en lo legal, en lo judicial. Nosotros, Argentina, es un golpe judicial, podríamos decir, porque la justicia aquí ha generado acciones justamente para facilitar todas estas cosas, tanto como el Senado, y no tiene que ver con tanto la posición política, ¿no? Entiendo, en Uruguay está pasando exactamente lo mismo. En Uruguay está pasando exactamente lo mismo, un gobierno que viene con una cuestión muy popular, pero ya está Mecorot que es la empresa israelí que viene a hacer quien dirige el agua, ¿no? Quien va a dominar el uso del agua, quien va a cobrarte el uso del agua. Ya está, me acordé, en Uruguay y en Argentina, en 17 provincias. Entonces, no separo ninguno de los países en esto, no le pongo límite porque estamos en la misma situación, incluso podríamos decir Argentina está peor en un montón de facilidades, o sea, mucho más facilidades para el extractivismo, para las violencias hacia los trabajadores, pero lo ambiental estamos en la misma dimensión, ¿viste? Lo estamos viendo, incluso se ha hecho un tipo de educación programada hacia a que se piense en energías renovables, industria e innovación como el futuro. Entonces hay un convencimiento de que esto es lo mejor, lo bueno, y la ciudadanía no puede reaccionar ante algo que le han educado, ¿no? Desde toda la escuela primaria, secundaria o liceo, como le llaman ustedes. Adriana, un agradecimiento enorme y a través tuyo un saludo fraterno también a todos los vecinos y vecinas de Colón y de los diferentes pueblos cercanos que están consustanciados con este tema. También comentarte que compartimos una parte de la labor de comunicación y de tratar de llevar estos temas a las más, con nuestras humildes posibilidades, a la mayor cantidad de gente posible. Hermanados también a través del río Uruguay y ahora también lo manifestabas vos en esta situación de autoidentificarnos como parte de un pueblo charrúa bastante ninguneado y hasta por ahí se dice extinto. Así que aquí estamos los y las extintas comunicando en favor de nuestros elementos vitales como lo son el agua y de un derecho fundamental como es el de vivir en un ambiente sano. Un agradecimiento enorme nuevamente y decirte que bueno, seguimos sobre estos temas porque tenemos un montón para continuar profundizando. Sí, obviamente, bueno, agradecerte a vos, a la audiencia y justamente en hermano, a la hermandad que tenemos como pueblos, y sabemos que el río nos comunica, nos está diciendo algo, el agua a nosotras que hemos vivido en este territorio en relación a él, a ella, así que bueno, agradecerte también esta comunicación y estaremos hablando próximamente. Que estés bien. Saludo y abrazo, hermano. Estamos en contacto. No puede ser que no te entienda si hablamos el mismo idioma. Tanta vida en el enjambre, tantas penas en las horas. Es pasear por la vereda y cantar siempre a deshora. Es cuidar desde hace tanto esta tierra que nos sobra. Voy con la tierra en la mochila, el recuerdo en la maleta, la pregunta sin respuesta en un capacho a la sombra. ¿Desde cuándo somos desconocidos? Dime cuándo nos perdimos. Escucho poca verde y mucho ruido, mucho grito y poco latido. Hay fronteras invisibles que separan más que la inmensidad, más que el mar, más que el frío. Redes llenas, campos vacíos. No puedo quedarme aquí, tengo que ponerme a labrar. Tengo un deber con mi tribu, vamos despacio. Porque quiero llevarte a un sitio lejano donde no exista ni el dios ni el amo. La pescadilla que se muerde la cola ya está seca. La dieta rota rebosa, ganas de cambio y acetas. La sangre caliente del toro ya no cae ni cepa. La lluvia escasa, suena la música, traigo las piedras. Pa' ponernos a pelear o ponernos a construir. Disidente de la ciudad, volviendo a la raíz. Ya me decía mi madre que tira al monte la cabra. Si la cabra tira al monte, ¿dónde puedo yo encontrarla? Si ya no hay monte ni cabra, solo cabreo y palabras. Se acabaron las capeas. cabeza. Ahora prefiero bailar las canto a la vida y al alma, pa' que la gente se mueva. Somos las de la otra acera, eludiendo las banderas. Defender la tierra, cuando es que nos dividieron como iguales y a la fuerza, y no supimos unirnos para defender la tierra. Conversábamos entonces con Adriana, integrante de Radio Sapucay y de la Intersectorial de Colón, que viene realizando múltiples actividades y una campaña importante de sensibilización sobre la posible instalación de la planta de HIF Global frente a la ciudad de Paysandú. Comentarles que esta es una emisión en vivo, es una experiencia, si se quiere, para este programa, para esta situación novedosa. Han surgido y surgirán algunas leves interrupciones que vamos a tratar de subsanar. Por suerte, el sábado tenemos un reenganche a través de Horizonte FM. Después del programa Miradas, 7:30 de la tarde, y mañana también a las 11 de la mañana. Así que si nos perdimos por esto de los cortes a través de internet de alguna parte de la entrevista de Adriana de Radio Sapucay e Intersectorial de Colón, lo vamos a estar reemitiendo. Así que en ese sentido podemos quedarnos tranquilos y tranquilas, que vamos a darle la mayor difusión posible a esta situación que se viene dando en el litoral norte de nuestro país. Yeah. vencidos. No, no nos quieren unidos. Ves que somos parecidos. No.